pensando en tu amor. Cuando un amor es tierno, no calmo mi despecho de tanto parrandear. Y por eso te pido, por Dios, mujer querida, que no me olvides nunca ni me dejes de amar. Y por eso te pido, por Dios, mujer querida, que no me olvides nunca ni me dejes de amar. Llegó la hora, adiós, prendido.